Mami, deja el miedo, quiero ser tu dueño. Hoy te llevo al cielo, quiero rozar tu piel. Una y otra vez, quiero rozar tu piel. Una y otra vez, el general de los cuatro soles. Baila como te dé la gana, suelta el bate de la cama. Toca tu cuerpo como guitarra, suave, sutil, es que me encanta. Baila como te dé la gana, suelta el bate de la cama. Toca tu cuerpo como guitarra, suave, sutil, es que me encanta. Quiero cogerte al garete, aunque yo no te conozca. Tu boca a mí me provoca, por ti yo me voy a arriesgar. Baila, baila, baila, baila. El pase de la cama, cama, cama, cama. Morena, baila, baila, baila, baila, baila. El pase de la cama, cama, cama, cama. Baila, baila, baila, baila. El pase de la cama, cama, cama, cama. Morena, baila, baila, baila, baila, baila. El pase de la cama, cama, cama, cama. Si bajas pa' Cartagena, mejor vete en chancleta. Que rápido te ponen a ver la champeta. Ahí te encuentras mi tebaya que mis flores. Yo te explico de cual nena, no te enamores. El marido la trata como toda una dama. Y yo lo que quiero hacer es el paso de la cama. Le tiene carro, le suelta el cheque. Pero lamentablemente yo soy el que tiene el meque. Ya me hecho un B260, me la llevo al garrilla pa' la parte atrás del pico. Ella dice que el novio ya no la machuca. Que está buscando a ver que la de peluca. Dale pa' acá. Me la llevé pa' Barranquilla. Dale pa' acá. Oyendo musiquita yo arrojo. Dale pa' acá. Pero me dejo confundir. Dale pa' acá. Cuando me ofreció ni que el pollo. Chagua, que se rompa los parlantes. ¿Qué? Kevin Flores. El presidente, el que no miente. Baila, hazme pase de la cama. Que la panocha se de sancocha. En Puerto Rico también se goza. Baila, hazme pase de la cama. Si la cuca se le peluca, parece que tiene una peluca. Baila como te dé la gana, suelta el bate de la cama. Toca tu cuerpo como guitarra, suave, sutil, es que me encanta. Baila como te dé la gana, suelta el bate de la cama. Toca tu cuerpo como guitarra, suave, sutil, es que me encanta. Jordani Illusion Production. Sancocha en Puerto Rico también se goza. Baila, hazme pase de la cama. Que si la cuca se le peluca, parece que tiene una peluca. Mami, deja el miedo, quiero ser tu dueño. Hoy te llevo al cielo, quiero rozar tu piel. Una y otra vez, quiero rozar tu piel. Una y otra vez. El general de los cuatro soles. Baila como te dé la gana.